Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos los amigos de Made in Metal. Muchísimas gracias por estar escuchando este programa. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y de metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Y mi nombre es Tony González. Si eres seguidor de este programa, verás que hoy vengo mucho más relajado en contraste con lo que vamos a tener, que es un programa especial. Pero primero quiero recordarte que estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, todas estas emisoras españolas, y en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y también Telegram como Made in Metal. Nuestra web es madeinmetal.es y vamos a contarte sobre el programa de hoy. Vamos a dedicar un programa a Cradle of Filth y a las bandas que no hubieran existido de no ser por este grupo británico. Hace unos meses atrás publicaron su más reciente disco, Existence is Futile, y esto me hizo pensar que con su larga historia sería bueno recordar un poco tanto la historia de Cradle of Filth como la de aquellas bandas, o mencionarlas, de estas no vamos a hacer historia, mencionar aquellas bandas que no hubieran existido de no ser por Cradle of Filth. Ustedes se van a encontrar que en la selección habrá algunas que a ustedes les parecerá que no, algunas que a ustedes les parecerá que sí, y algunas que a ustedes les parecerán muy raras que estén aquí. Pero sí, están por alguna razón. Quiero contarte que además del conocimiento sobre Cradle of Filth y estas bandas que puedan existir desde Made in Metal, también me he inspirado en un artículo de la Kerrang británica, cuyo título era más o menos ese mismo, 10 bandas que no hubieran existido de no ser por Cradle of Filth. Tú podrás decir lo que quieras sobre Cradle of Filth. Lo que es innegable es que ellos cambiaron la cara del metal para siempre. Al inyectar una gran dosis de horror gótico en la escena austera y poco romántica del black metal, la banda de Suffolk creó un punto de entrada a través del cual los nuevos fans podían acceder al género underground más extremo de todos los tiempos. Mientras tanto, a medida que progresaron, crecieron y abandonaron el nicho del género, Danny Field y compañía han extendido su influencia elaborada a sus géneros en toda la música extrema, desde el Melodic Death hasta el Metalcore. Como tal, hay un montón de bandas que deben sus carreras a la tiranía nocturna de Cradle of Filth, como este lote del cual le vamos a hablar, pero esto será un poquito antes de llegar a la primera hora, porque primero quiero dedicarle esta primera parte a Cradle of Filth como tal. Y como te decía, vamos a tratar de hacer de que la voz contraste con la fuerza de la música, aunque posiblemente no lo logre durante todo el programa, porque después, a medida que voy escuchando las canciones, yo me exalto, me lleno de adrenalina, de energía, de alegría, y hablo más alto y más rápido. Vamos a hablarte de Cradle of Filth. Tú sabes, si estás aquí, que es una banda británica de metal extremo con influencias de metal gótico y otros subgéneros del metal extremo. Ellos se formaron en el año 1991. Vamos, que dentro de poco van a tener 35 años. Su estilo musical, la clasificación del mismo, ha originado una gran controversia porque ellos han evolucionado del death metal de sus primeros demos hacia una amalgama más limpia que abarca metal extremo, black metal sinfónico y otros estilos del heavy metal. Sus temas líricos e imágenes han sido ampliamente influenciados por la literatura gótica, la poesía y la mitología. La banda ha tenido un nicho muy preciso, ha cortejado a los medios informativos populares y esto ha traído consigo un aumento en cobertura por revistas como Kerrang y canales de la televisión como MTV, además de frecuentes apariciones en el escenario de los principales festivales mundiales de rock como Ozfest, Down Low, incluso el Sitges Festival, también el festival francés que a mí tanto me gusta, el Hellfest. Algunas veces la banda ha sido vista como satánica, aunque sus referencias al satanismo son pocas y distantes, y el uso de imágenes relacionadas no parte de la intención del grupo de expresar una creencia, sino más bien de crear valor de shock. Según la revista Metal Hammer, es la banda británica de metal con mayor éxito desde Iron Maiden. Como en todos los programas especiales, lo primero que les voy a contar, o sea, en la primera parte hablaremos mucho sobre la banda y ya a medida que vamos avanzando habrá menos cosas que decir. Yo quiero contarte ahora cómo conocí a Crawley O'Field. Yo estaba en Cuba y lo primero que vi fue una foto de la banda y ya pensé que la música iba a estar buena. Esta foto, que era un póster pequeño de doble cara, no sé bien cómo cayó en mis manos, pero por aquel entonces yo era profesor en un instituto preuniversitario llamado Maía Rodríguez y puse el póster bajo un cristal en mi mesa de trabajo. Yo no me sentía muy bien en esa escuela por la manera que tenía la dirección de resolver algunos problemas y otros detalles menores, también por la mosquitera que había ahí continuamente, aunque tengo que reconocer que los alumnos, si bien algunos de ellos como personas dejaban de desear, la mayoría eran muy buenas personas, sobre todo eran muy estudiosos y había incluso algunos interesados en el rock y en el metal. El caso fue que alguien, un día, me robó el póster de mi mesa de trabajo y no fue otro profesor, porque el único profesor que le gustaba el rock era a mí. Estoy seguro que fue un alumno que aún hoy no sé quién es, pero no importa. Yo espero que haya disfrutado también de Crawley O'Field. Vamos a escuchar una primera canción de este nuevo disco de Crawley O'Field, Existence is Futile, que se titula Necromantic Fantasies. actualidad, el vocalista Danny Field es el único miembro original, lo que demuestra que fue él quien ha mantenido el concepto de lo que hoy es para nosotros Crawley O'Field. Él se llama Daniel Joy Davey y ya había colaborado en grupos locales, como, bueno, varios grupos locales allí de la escena de Suffolk, cuando decidió formar una nueva banda con el bajista John Richard, el guitarrista Paul Ryan, el batería Darren White y el tecladista Benjamin Ryan. En el año 92, la banda publicó 4 demos y en ese momento la banda estaba grabando el que sería su primer disco de estudio, Goetia, pero nunca fue publicado debido a que su discográfica Tombstone Records se declaró en quiebra y las pistas fueron destruidas. Ese mismo año se unió a la banda Paul Allender como segundo guitarrista. Un año más tarde, la banda publicó otro demo y firmaron con Cacophonous Records. Poco después, el batería Darren White dejó la banda y fue sustituido por Nick Barker, quien es indudablemente uno de los mejores baterías del metal extremo. La banda comenzó a grabar su álbum debut, que fue publicado el 24 de febrero de 1994. También fue el primer disco lanzado por Cacophonous Records, un disco que fue muy bien recibido y en el año 2006 estaba en la lista de los 10 mejores álbumes de black metal en los últimos 20 años de la revista Metal Hammer. La relación de Crawley O'Field con Cacophonous pronto se deterioró. Un reñido procedimiento judicial tomó la mayor parte del año 95 y la banda firmó finalmente con Music for Nations en 1996. Después de una grabación más para Cacophonous, a la cual estaban contractualmente obligados. Este fue el EP Vampire of Our Dark Fairy Tales in Falustein. Fue escrito apresuradamente como un plan de escape a su contrato con Cacophonous. A pesar de las circunstancias que llevaron a su lanzamiento, este puñado de canciones ha sido pieza esencial de su espectáculo en directo hasta el día de hoy. Y canciones como Queen of Winter, Trom, fueron incluidas en la lista de los 25 himnos esenciales del metal extremo en una edición de la revista Kerrang del año 2006. También cabe mencionar The Rape and Ruin of Angels, que se destaca por una gran velocidad instrumental, siendo una canción de culto por muchos de sus fans pasados. El EP marcó el debut de Sarah Jezebel Diva con la banda, en sustitución de Andrea Meyer, la primera vocalista femenina de la banda y autodenominada asesora satánica. Diva ha aparecido en cada disco y gira de la banda, pero nunca ha sido considerada como miembro pleno. Esto me parece tremenda basura por parte de la gente de Crawley O'Field y quizás la razón por la cual ahora en estos momentos ya no se pueda contar con ella. Ella también ha cantado en Therion. Es una mujer muy talentosa y muy interesante. Vamos a escuchar otra canción de Crawley O'Field. Esta va a ser From the Cradle to Enslave. Made in Metal con Tony González. En el año 96 salió el disco Dust and Hair Embrace, un disco aclamado por la crítica que amplió enormemente la masa de seguidores de la banda en toda Europa y el resto del mundo. Es un disco conceptual basado en el vampirismo en general y específicamente, aunque muy poco, sobre los escritos de Sheridan Le Fanu. Este fue el primer disco de la banda para Music for Nation y estableció el tono de lo que estaba por venir, y la calidad de la producción finalmente igualó por primera vez lo ambicionado por la banda. En el año 98, Danny comenzó una larga contribución con la revista Metal Hammer con su columna Danny's Inferno. Al año siguiente, la banda siguió de gira, pero lanzó su primer video musical, Pandemon Ion, y un EP de acompañamiento, From the Cradle to Enslave, con la música de la producción. Repleto de sangre y desnudos, el video fue dirigido por Alex Chandow, quien iría a producir más material promocional y documentales para la banda, así como el largometraje Scarlet of Fear. Bueno, te voy a decir Scarlet of Fear. Es que los hispanohablantes tenemos la costumbre de que no respetan mucho los homófonos. Así que Cradle of Field, y ahora sería Cradle of Fear. La banda lanzó su cuarto álbum de larga duración en Halloween del año 2000. Medium se basa en la novela de Cliff Barker. Cabal y su posterior adaptación cinematográfica Nightbreed. Al igual que Cruelty and the Beast, Medium contaba con Duke Bradley como narrador invitado, quien protagonizó Nightbreed, pero sigue siendo más conocido por su papel de Pinhead en la serie de películas Hellraiser. Yo recuerdo que esta serie de películas Hellraiser, el primero que me la recomendó fue mi amigo Javier Amado Blanco. Espero que si no la han visto, que la vean. Ya en estos momentos yo creo que estas películas han quedado un poco pasadas de moda. Pero si te gusta el cine de terror y algo un poquillo raro, este tipo de películas, sobre todo la primera o la segunda parte, estoy seguro que te van a gustar. La línea usada en estas películas de Paul Bradley, de Oh, no lágrimas, por favor, de la canción Her Ghost in the Fog, es una cita de Pinhead a partir de la primera película Hellraiser, que en inglés sería, desafortunadamente, si vives en España, jamás lo podrás ver a menos que de manera opcional puedas poner el idioma original. Cuando veas la película, decía Pinhead, no tears, please, it's a waste of God's suffering. Y Bradley reaparecería más tarde en los discos Nymphetamine, Pornography y Godspeed of the Devil's Thunder. El video de Her Ghost in the Fog recibió gran rotación en la MTV2 y otros canales de metal, entre comillas. Y la pista también se encuentra en la banda sonora de la película Ginger Snap. Medium creó una brecha en la opinión de sus fanáticos que no ha hecho sino aumentar con el paso del tiempo. Mientras que la banda obtuvo un nuevo nivel de popularidad, también provocaron gritos de vendidos de sus más acérrimos fans. A partir de ese momento, cualquiera que sea purista o algo así le dirá a Cradle of Field vendidos. Por cada disco, por cada situación, pero bueno, cada cual te dé con lo que piense que es lo mejor para su forma de vida. Vamos a escuchar otra de estas canciones que va a ser otra de las famosas, Dust and Hair Embrace. Dust Hubo un periodo entre álbumes que fue aquí la época más agitada de la banda. El nuevo disco Bittersweet to Succubi fue publicado bajo el propio sello discográfico de Cradlefield, que se llamaba Abracadabra. Por último, la banda, principalmente Danny, encontró suficiente tiempo para aparecer en la película Cradle of Fear mientras negociaban su primer gran contrato al filmar con Sony Music. Damnation and a Day llegó en el año 2003 con los fondos de Sony, financiando su ambición de finalmente tener una verdadera orquesta en el estudio, que fue la Budapest Field Orchestra and Choir, compuesta de 80 personas y sustituyendo los cada vez más sofisticados sintetizadores y teclados de los discos anteriores, y por lo tanto marcando la tardía gestación de la banda en un solo disco de verdadero metal sinfónico. Damnation and a Day presentó las más complejas composiciones de la banda hasta la fecha, dejó atrás a sus predecesores por unos buenos 20 minutos y produjo dos videos más populares, el altamente influenciado por Svans Meyer, Mannequin y Babylon AD, So Glad for the Masnets, basado en el infame Saló de Pasolini. También la misma historia que les cuento ahora. Si no han visto ustedes la película Saló o Los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini, creo que fue la última película de Pasolini que pudo hacer, pues si no lo han visto, por lo menos si les gustan las cosas bastante raras, pues pueden verlo. Yo la vi en Cuba en un cine de arte. Realmente la película es una de las películas más fuertes que he visto en mi vida. Volviendo a Cradlefield, aproximadamente a la mitad del álbum pisó el territorio conceptual de Paradise Lost, no de la banda, sino del famoso disco, oye, el famoso libro, mejor dicho, de John Milton, Paradise Lost, mientras que el resto comprendía pistas autónomas como el homenaje a Nile, Doberman Farrow y la mencionada Babylon AD, una referencia a Aleister Crowley. Babylon AD fue el único sencillo de un DVD en llegar a los mejores top 40 del Reino Unido, según el Guinness Book of Records de singles exitosos británicos y discos exitosos británicos. Sintiendo que el entusiasmo de Sony rápidamente palidecía, Cradlefield abandonó el barco y se dirigió a Roadrunner Records después de tan solo un año. La aventura con Sony realmente no les vino bien. Pero nada, y te voy a comenzar ya con una de las bandas sobre las que ha influido Cradlefield. Te va a parecer muy raro, pero pensamos que es Baby Metal. Sí, esas tres niñas japonesas dando gritos. El caso es que la influencia de Cradlefield en Baby Metal es doble. Por un lado, están los sonidos puros de la banda japonesa, cuya mezcla de sintetizador y melodía, impulsada por Blast Beat, le debe mucho a Cradlefield. Por el otro, está su show en directo y su sentido de la moda, que refleja la intersección de volantes góticos y tiras bondage. Si Kral no hubiera sentado las bases para que este tipo de perfil sónico e imagen fueran populares en la actualidad, el ascenso de Baby Metal habría sido una batalla cuesta arriba aún más difícil. Y les recuerdo además que las tres chicas de Baby Metal, ahora dos chicas de Baby Metal, y posiblemente en cualquier momento tres chicas de nuevo de Baby Metal, también tienen una banda detrás. Y la vestimenta de esta banda, que es una mezcla de entre samurái y espíritu de cuero negro, también están muy influenciadas. Vamos a escuchar una pieza de Baby Metal que se titula Distortion. Give up. Es Heavy Metal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. Y seguimos con este programa, que es un homenaje a Crawley Field y escuchar las bandas que Crawley Field ha influenciado. En el año 2004, volviendo a la historia de Crawley Field, Nymphetamine fue el primer disco completo para la banda desde The Principle of Evil Made Flesh, que no se basa en ningún tipo de concepto. Aunque hay referencias a las obras de Howard Philip Lovecraft más de una vez. Y te vuelvo a dar otra recomendación. Si no has leído las historias, los cuentos de Howard Philip Lovecraft, por lo menos date la oportunidad de leer uno. Lo puedes buscar en internet, porque está en muchos lugares de internet, porque yo creo que Lovecraft ya está libre de derechos de autor. El caso es que Dave Phibus, el bajista de la banda en esos momentos, describió al disco de Nymphetamine como una mezcla ecléctica entre los discos Damnation and Cruelty and the Beast, con un vigor renovado por la melodía, la escritura y una maldita rareza simplemente escupida en el plato de la fusión. La pista titular del disco fue nominada para un premio Grammy por la versión de la banda The Devil Woman de Cliff Richard para la edición especial de Nymphetamine, lo que hizo poco para convencer a sus detractores de la integridad de la banda. Devil Woman era una canción que cuando yo era niño, pero niño, a mí esa canción me gustaba muchísimo, me parecía que tenía magia. Yo pensaba que Cliff Richard era exitoso, y después en la televisión cubana comenzaron a poner unos programas en la que casi todas las semanas salía Cliff Richard, casi nunca cantando Devil Woman, que era la canción que a mí me gustaba. Yo cuando supe esto, por supuesto, la versión original de Devil Woman es lo más raro que te puedas encontrar para que versione Crawley Field. Así que vamos a escuchar aquí esa versión de Devil Woman, que Crawley Field trata de hacer lo suyo, pero se le siente los aires pop. Escuchemos. Oh, Estoy seguro que cuando tú comenzaste a escuchar este programa y te dije que te iba a hablar de los grupos sobre los cuales Cradle of Filth ha influido musicalmente, tú pensaste en Dimmu Borgir. Obviamente, Dimmu Borgir son más compañeros de Cradle of Filth que sucesores, pero el sonido sinfónico de la banda noruega fue realmente destacado por Danny y su pandilla. No solo eso, sino que me aventuraría a decir que el ascenso temprano de la popularidad de Cradle of Filth le dio a Dimmu Borgir muchas oportunidades que podría no haber tenido sin la banda británica a la cabeza. No hay vergüenza en obtener, no hay vergüenza en que te den una mano por parte de otra banda en el mismo campo. Desde su debut en 1994, Dimmu Borgir ha recibido 3 premios Spellemann, conocidos como el Grammy Noruego, en el año 2001 por Puritanical Euphoric Misanthropia, en el 2003 por Dead Cool Armageddon y en el 2007 por el videoclip de The Serpentine Offering. También han participado en festivales como el Inferno, el Offfest, el Download, el Dynamo y el Backend Open Air. Su octavo álbum de estudio, Insorte Diaboli, se convirtió en el primer disco de black metal en ser número uno en una lista de álbumes al conseguirlo en Noruega. También ingresó en el Billboard 200, en el Billboard 200, llegando al puesto 43, la posición más alta de un grupo noruego desde Aja, Ella, aquello de era así más o menos. Desde aquel tiempo, ninguna otra banda noruega había llegado a la lista de Billboard y quien llegó fue Dimmu Borgir. Su siguiente álbum, después de este, el Abrahadabra, alcanzó el puesto número 42 en Estados Unidos. Y vamos a escuchar una canción de Cradle of Filth que va a ser The Chosen Legacy. Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche hora local española en www.cdmusicradio.com. Buenísimo. Pues claro. Si estás aquí desde el principio, sabes que este es un programa dedicado a Cradle of Filth, y si has llegado a la mitad, este programa lo he querido llamar yo El Legado de Cradle of Filth, porque no solamente estamos hablando un poco de la banda, sino de aquellas bandas que no existirían de no ser por Cradle of Filth. Vamos ahora a hablarte otro poquillo acerca de la historia de Cradle of Filth. El disco en el que nos quedamos es Pornography, que fue lanzado en octubre del año 2006. Según Danny Field, el título representa la obsesión de la humanidad con el pecado y con uno mismo. Una adicción al autocastigo o algo igualmente ponzoñoso. Una manía. Sobre el tema de la dirección musical del álbum, Field dijo a la revista Revolver: "No estoy diciendo que es experimental, pero definitivamente estamos poniendo a prueba los límites de lo que podemos hacer. Muchas de las canciones son muy rítmicas, algunas son casi trash, pero también son realmente pegadizas". Una ráfaga de controversia al prelanzamiento vio la portada original de Samuel Araya descartada y sustituida en mayo del año 2006, aunque numerosos folletos ya habían sido impresos con la imagen original. Pornography recibió una acogida similar a Nymphetamine, obteniendo críticas generalmente positivas, pero suscitando críticas encontradas con la inclusión de la canción Temptation de Heaven con la voz de Dirty Harry, que fue lanzado como un sencillo digital junto con un video un poco antes de la salida del álbum. La canción que te quiero poner de este disco es precisamente esta, la que suscitó la controversia, y es que ya Cradle of Filth está cambiando su rumbo de una manera que los puristas ya van a considerar más que drástica. Sin embargo, yo seguía viendo los discos como buenos discos en los cuales querían tomar otros caminos. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Temptation. With unacceptable features, I'm trouble is coming. Y otra de las bandas que no hubiera existido sin Crowley of Field, pensamos, tanto la querrán como yo, que sería Ghost. Es difícil contar las cosas que Ghost hace, que Crowley of Field ayudó a cimentar en esa rama pop del metal. Sí, el elaborado espectáculo en el escenario de Ghost, la normalización del corpse paint, o sea, de la pintura de tipo cadavérica que tiene el Pope de Ghost, la parte blasfema del clero en el propio Papa Emeritus, pero más que nada en la estética hiper europea de Ghost, lo que le deben a Crowley, cuya obsesión por la literatura gótica y las catedrales antiguas ayudaron a establecer los victorianismos satánicos ahogados por esos momentos que Ghost hace tan bien. Veríamos eso desde la primera gira y ya los Nameless Ghoul, el cantante principal, que yo a estas alturas yo no sé si realmente quien cambia es el cantante o quien cambia es la apariencia que va tomando este cantante, pero siempre con un corte papal, con un corte vaticanista. Eso es interesante. Ghost es de esas bandas que tiene amantes a muerte y quien los odia a morir. Yo no los odio, pero realmente los he visto un par de veces. Una de las veces fue aquí en Madrid y realmente ha sido el concierto más desastroso que he visto en mi vida, con los samplers disparándose fuera de tiempo, los propios músicos mirándose los unos a los otros. Eso me dio muy mala impresión de Ghost. Pero si a ti te gusta, no me hagas caso y sigue disfrutando de Ghost. Y vamos a escuchar esta canción, que es del primer disco, que se llama Ritual. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Listen to them. Children of the night. What music they make. Estamos hablando de las influencias que ha dado la música de Cradle of Filth. La evolución del sonido de la banda les ha permitido continuar resistiendo la categorización definitiva. Son audiblemente influenciados por Iron Maiden, han colaborado en proyectos como el álbum Born Again Antichristian, de Christian Death, en una canción que se llama Peekaboo, e incluso han jugado fuera de su género musical con remezclas dance de piezas como Twisting for the Nails, Pervert George y muchas otras, aunque se han olvidado de estas en los últimos años. También yo te puse unos minutos atrás como música de fondo la versión que habían hecho de Mr. Crowley, el original de Ozzy, inolvidable canción. En una entrevista del año 2006 con la revista Terrorizer, Paul Allender dijo: "Nunca fuimos una banda de black metal, lo único que atendía a eso fue el maquillaje". Aun cuando The Principle of Evil Made Flesh salió al mercado, mira a Emperor, Burzum y todas estas cosas. Nosotros no sonábamos así. La forma en que yo lo veo es que éramos y seguimos siendo ahora una banda de metal extremo. El 9 de abril del 2001, en una presentación en el concurso musical de la BBC Nevermind the Buzzcocks, Danny, bromeando, declaró que el sonido de la banda era como el heavy funk. Y en octubre de 2006, en una entrevista, afirmó: "Preferimos ser conocidos únicamente como Cradle of Filth que ser obstaculizados por barreras de género estúpidas". Y aquí es donde comentamos que otra de las bandas influenciadas por ellos es Motionless in White. A medida que Cradle of Filth se alejó del típico black metal a un metal extremo gótico más agresivo y complejo, inspiraron a una legión de bandas que vieron los adornos de terror vampírico como una salida en lugar de un conjunto necesario de reglas. Motionless in White son el ejemplo perfecto de esto, produciendo un metalcore desgarrador que nunca escatimó buscar inspiración, por decirlo de alguna manera, en el ambiente brumoso de Transilvania. Su pálida imagen de Nosferatu del equipo universitario le debe más a Cradle of Filth de lo que podrían ellos decir, incluso si se trata de un enfoque menos florido en general. No son Motionless in White exactamente una banda de metalcore gótico, ni siquiera góticos, más bien góticos curiosos dentro del metalcore. Vamos a escuchar una pieza de esta banda, Motionless in White. La canción se titula Immaculate Misconception. Just a fucking disease. Because you look at listen to them. Children of the night. What music they make. Y otra de las bandas que creemos que ha influenciado Cradle of Filth es The Black Dahlia Murder. Ustedes a lo mejor pensarán que no, y realmente esta es una banda que en la música como tal, no es que se parezca mucho a Cradle of Filth. Lo obvio de The Black Dahlia Murder de Michigan, lo obvio que le debe a Cradle of Filth es su sonido vocal. La forma de cantar de su líder, Trevor Snatt, entre gritos de arpía y gruñidos bestiales, es increíblemente similar a la de Danny Field. Y los ritmos de chirridos de murciélago que usa definitivamente se hacen eco de los de este último. No nos malinterpreten, realmente a nosotros, Black Dahlia Murder también le debe la vibra de hardcore ennegrecido, llena de vampiros que cortejan a Crowley O'Field. Pero hombre, esas voces saltan a la vista, aunque la música sea un poco diferente. Vamos a escuchar de The Black Dahlia Murder una canción titulada Child of Night. Del rock, asalto mata radio rock.com. Conciencia rockera. Por supuesto. Cuando estamos hablando de bandas que han sido influenciadas por Crowley O'Field, no estamos pensando en bandas que hacen canciones de terror, porque si así fuera, Crowley O'Field no creo que fuera la mayor influencia. Ya desde aquel clásico de, creo que es, incluso de finales de los 50, que se llama I Put a Spell on You, que la cantaba ahora mismo, no recuerdo porque estamos muy alejados de ese mundo en este momento que estamos dentro del mundo de Cradle of Filth. Pero era un cantante que incluso tenía una risa terrorífica y la usaba en la canción. Pero volviendo a Cradle of Filth, muchas bandas hacen canciones sobre terror y una de ellas es Ice Nine Kills, aunque realmente esta sí yo creo que está influenciada por Cradle of Filth, y creo que la forma real en la que Ice Nine Kills continúa con el legado de Cradle of Filth es a través de su manera de tocar la guitarra, de la interacción vocal y el sentido de la escala teatral. En temas como The American Nightmare, el cambio de la banda entre aullidos limpios y gritos guturales preparan la escena de las películas de terror sobre las que canta Spencer Charnes, rindiendo homenaje a los villanos de las películas en lugar de solo hablarles desde lejos. Esa gran encarnación del horror es algo que Crowley siempre ha hecho como base de su música. Y yo recuerdo que también, mira, la forma de canto, no solamente la del vocalista de The Black Dahlia Murder, como algo que encontraremos aquí. Yo recuerdo que estaba hablando eso o esa conversación posiblemente hace 25 o 30 años con un amigo mío ahí en mi casa, Andy Raúl Quiñones, se llamaba, muy fanático del metal extremo y del death metal. Y yo le preguntaba, chico, ¿te gusta Cradle of Filth? ¿Te gusta el black metal? Y me dijo, no, realmente no me gusta porque esa voz de patico no me acaba de gustar. Y efectivamente, es que esa voz gutural aguda a él le recordaba la voz de Pato Donald cuando en estos de Walt Disney. Así que es la historia. Pero aparte de ello, y aparte de esta historia que puede ser jocosa, realmente es una música que sé que a muchas personas le gustan, y a mí parte de esta música también me gusta mucho. Vamos a escuchar la pieza que he mencionado de Ice Nine Kills, que es The American Nightmare. Getting ready for bed at a regular time is one of the most important habits you can learn. David has probably never stopped to think what a wonderful thing sleep is. Dreams are normal too. Going to bed at a regular time each night makes it easier for you to go right off to sleep. Rest your head, here's a lullaby. Oh! En una de las distintas visitas que hemos hecho al Hellfest en Francia, hemos podido ver en dos oportunidades a Cradlefield en directo. En ambas me ha llamado la atención porque, bueno, cuando yo no tenía la oportunidad de ver a la banda y veía sus videos en teatros, un montón de extras, de artistas, de mujeres malabares con cuerdas, de personas escupiendo fuego, y aquello era un espectáculo. Sin embargo, los conciertos del Hellfest, los dos que vi, fueron en uno de los escenarios pequeños, y desafortunadamente la primera vez que lo vi, escenario pequeño, luces malísimas y el sonido, que aunque para afuera sonaba bien, a Danny Field no le sonaba. Y entonces él cantaba, iba cantando ahí de lo más contento, y a cada rato caminaba hacia atrás, atrás, a donde estaba quien hacía el sonido de escenario, y le hacía señas de que subiera el audio. Pero como quería mantenerse en su forma teatral, hacía un momento que lo hacía como dando unos brinquitos, esos brinquitos que a Danny Field le gusta mucho dar, unos brinquitos pequeños, que hace así como 3 o 4 veces. Y aquello realmente, yo lo veía, quizás las personas que van a disfrutar del concierto, todo lo vieron muy bien, y efectivamente todo se oía muy bien. Pero yo, que como estoy ya deformado y miro muchas cosas más cuando voy a un concierto, miro cómo se sienten los artistas, cómo va funcionando todo y demás, decía, aquello para mí parecía patético. Pero no patético en el sentido de burlarme de la banda, ¿no? Sino de ver cómo el pobre hombre estaba sufriendo ahí porque no se escuchaba bien y estaba dando lo mejor de sí. Y realmente no es, lo repito, no es para como burla, sino como el sentido de que él sí quería que todo sonara lo mejor posible. Y creo que sigue siendo una magnífica banda en directo. También en uno de esos conciertos pude ver, pero ya en un escenario más grande, a Belfegor. Yo recuerdo que Belfegor hizo el concierto con dos crucifijos, uno en cada esquina, que parecían de, bueno, parecían no, eran de tamaño real o incluso más grandes, y había una mujer y un hombre crucificados. Y yo miraba y no pensaba, no sabía si los que estaban crucificados allí eran cuerpos de silicona o personas de verdad. E incluso llegué a pensar que en algún momento, mirando a la mujer se movió. Y yo decía, caramba, ¿cómo se puede estar ahí con tan poca ropa? Crucificado. Y es la 1 de la mañana, es junio, pero está haciendo frío ya. Y a lo mejor las luces del escenario eran las que impedían, o a lo mejor no eran cuerpos de verdad. El caso es que Belfegor creo que es otra de las bandas que ha sido influida por Cradlefield. No solamente por la sangre, el sexo, la esclavitud, la adoración total al diablo, en lo que es algo que las dos bandas comparten. Incluso cuando los primeros comenzaron, mostraron sus tendencias sucias con discos como Lucifer Incestus. Pero fue más tarde cuando Belfegor emergió con algo más que otra banda de death metal satánico y experimentó con matices y ritmos más sexuales que se convirtieron en verdaderos compañeros de la banda de black metal de Suffolk. Esta es una banda que nos gustaría escuchar. Y vamos a escuchar una pieza musicalmente, tiene muy poco, bueno, no tiene realmente tan poco, casi un 50% de lo que hace Cradlefield, porque es una canción que te voy a poner que es cruda, cruda, no hay casi ningún adorno ni artilugio, que es Baphomet. Yeah. a fucking bomb. For a few seconds, this place was Armageddon. There was a firefight! Hay quien puede pensar que es imposible que Cradlefield haya influido en la escena de metalcore, pero no, lo ha hecho. Y un ejemplo es la banda de metalcore de California, Bleeding Through, que siempre ha tocado con matices góticos, que no creo que venga de Type O Negative o de 69 Eyes. No. Yo creo que viene de Cradlefield, especialmente con la inclusión de la tecladista vampírica Martha Peterson. Sin embargo, lo más interesante es que son una de las bandas cuya influencia proviene más del material principal de Cradlefield que de su material underground. Mientras que muchas bandas se apresuran a notar lo ocultos que son escuchando Principle of Evil Made Flesh, Bleeding Through estaban felices de ser parte del movimiento que inspiró álbumes como Damnation and a Day o Nymphetamine. Y te voy a poner una de las canciones de Bleeding Through, que es Sweet Vampiros. Made in Metal con Tony González. Ya casi estamos llegando al final de nuestro programa. Yo espero que te haya gustado. Es un programa bastante diferente a lo que presento habitualmente, incluso a los especiales que presento habitualmente, pero también es una forma de que tú puedas ver y apreciar de que el metal es mucho más de lo que puedas escuchar en un programa y que es muy difícil cubrir todas las variantes del metal, aunque en Made in Metal siempre están todas las variantes del metal. No sé si me dará tiempo a poner otro grupo más, pero sí me quería, si no me da la oportunidad, despedirme con Karaj Angren, una banda holandesa que se define, o alguien los define, como una banda de horror metal. Ellos dicen, los Karaj Angren dicen que Danny Field copió el diseño de pintura corporal de ellos, que no es original de Danny Field. El caso es que por esas razones es posible que Karaj Angren no sean los mayores fanáticos de Cradle of Filth. Pero mientras Danny le debe a esta banda un guiño por el diseño de la cara, nosotros pensamos que Karaj le debe a Cradle por su sonido, específicamente la forma en que entrelazan el metal extremo con sintetizadores de terror gótico. No nos malinterpreten, por favor, realmente jamás malinterpreten algo que decimos. No decimos nada aquí con intención irónica, con intención de hacer daño. No. Todo muy bien. Tratamos de que todo sea muy claro. A lo mejor hay quien malinterpreta. Si alguien malinterpreta, recuerda que quien malinterpretó ha sido tú y no yo. Por eso que Karaj Angren no nos malinterpreten. Pero realmente una canción como Bloody Queen mata absolutamente, porque definitivamente suena como una canción de Cradle of Filth. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Bloody Queen. Thank you. my future and show me what's mine. And the mirror shows her a newborn child. Little arm, but instead of mist pulls her back, the sudden